Cuando quiera, señor DeMille, estoy lista para rodar. Buenas tardes y bienvenidos a este día tan antimonárquico, en una nueva emisión de La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en Canarias Ahora Radio. Soy Orlando Santana y nos puedes encontrar en nuestra web www.canariasahoraradio.com. También puedes entrar en nuestro blog y escuchar en formato podcast y descargar nuestros programas anteriores en lalinternamagica.canariasahora.es. En el control de sonido está Carlos Pérez y conmigo está Ayose García por teléfono. Buenas tardes, Ayose. Hola, buenas tardes, Orlando, a ti y a los oyentes. Yo siempre he sido más de los Ramones que de los Sex Pistols, pero bueno, hoy seguramente está justificado este cambio de sintonía. Intentaremos sobreponernos a la emoción que nos embarga por el real enlace y hacer el programa, que no tiene nada que ver con esto, pero bueno. Hoy vamos a hablar de la relación entre el jazz y el cine. Nosotros, desde luego, que somos melómanos, además de humildes cinéfilos, y ya hemos dedicado varios programas aquí en La Linterna Mágica al tema de la música, con las bandas sonoras de Tarantino, por ejemplo, las estrellas de rock metidas a actores, o esos tres programas que tuvimos con el compositor Sergio Rodríguez, repasando toda la historia de las bandas sonoras. Entonces hoy pues toca mirar al jazz. Así es, el jazz siempre ha estado, bueno, el jazz tanto como el cine ha estado presente a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, pero bueno, el cine con el sonoro es cuando se pudieron dar a conocer ciertas piezas de jazz y ciertas tendencias jazzísticas. Y bueno, y vamos a empezar con la primera película, que es El cantor de jazz, que se dice que es la primera película sonora, aunque hay otras referencias de alguna película española, ¿no? Yo sé. Sí, algo se ha dicho por ahí recientemente, pero bueno, la historia oficial, pues sí, ha pasado este título con esa distinción. En cualquier caso, estamos en los inicios del cine cuando había actores blancos que se pintaban la cara de negro para hacer este tipo de papeles, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, es más un tema de buscar en la historia las primeras vinculaciones entre el jazz y el cine, por lo que sacamos a colación esta película, El cantor de jazz. Pues sí, vamos a escuchar entonces un tema de esta película, interpretado por el protagonista, Al Jolson, Tutsi. Wait a minute, you ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you, you ain't heard nothing. You want to hear Tut-Tut-Tutsi? All right, hold on. Lou, listen, play Tut-Tut-Tutsi, three choruses, you understand? And the third chorus, I whistle. Now give it to him hard and heavy. Go right ahead. Tut-Tut-Tutsi, goodbye. Tut-Tut-Tutsi, don't cry. The little choo-choo train, that takes me away from you. Don't know just how sad it makes me. Kiss me pretty and then ow. Do it over again. Watch for the mail, I never fail. If you don't get a letter, then you know I'm in jail. Hey. Don't cry, Tutsi, don't cry. Kiss me, Tutsi, goodbye. Thank you. make me kiss me pretty and can't wait. Hey, hey, do it over again. Watch for the mail, I'll never fail. You don't get a letter and you know I'm in jail. Da, da, da. Don't cry, pretty, don't cry. Ah! Goodbye, pretty, I'm gonna buy. Acabamos de escuchar a Al Johnson con el tema Tootsie Goodbye, de esta película El Cantor de Jazz, que es de 1927, en los albores del cine sonoro. Y claro, también en ese momento estamos en un punto de la evolución del jazz, uh-huh. Donde se juntan diferentes influencias, el lugar de nacimiento oficial, pues Nueva Orleans, ¿no? Pero siempre... hubo esta vertiente de canciones desenfadadas con acompañamiento de jazz, mientras que los solistas y todo esto iban por otra senda que acabaría deviniendo pues en una música que se ha llamado el equivalente norteamericano de la música clásica, ¿no? Digamos. Así es. Bueno, el jazz empezó en Estados Unidos con también otros autores como Gershwin, que popularizó el jazz en principios del siglo XX, con su gran tema Rhapsody in Blue, que ha aparecido en alguna película como en Manhattan. Y sí, que ahora mismo se podría decir que es la música clásica del siglo XX. Y bueno, ha habido otros casos de películas que ha tocado el tema del jazz un poco, yo diría que un tanto rancio, como una biografía, un biopic que se hizo sobre la figura de Glenn Miller, esta figura de jazz tan popular en los años 30 y los años 40, que la hizo James Stewart, interpretó al personaje de Glenn Miller, y también el trompetista, que aparece Kirk Douglas en el papel que intenta encarnar a Bix Beiderbecke, que fue uno de los primeros solistas trompetistas de jazz de todos los tiempos. Y vamos a seguir un poco más adelante porque no encontramos en la década de los 30 o 40 ninguna película así relevante que tenga el tema de jazz como algo que prevalezca o que tenga alguna relevancia. Bueno, que esos dos ejemplos que has citado, uh-huh. pues dan muestra que la gente de Hollywood por lo menos tenía este tipo de música en el horizonte, ¿no? Sí, la película de Glenn Miller es la única de la que puedo hablar de esas dos, y bueno, sí, es un inofensivo biopic, seguramente está un tanto idealizado Glenn Miller, uh-huh. pero bueno, yo creo que es entretenida esa película para cuando la pongan por la tele y verla después de comer, pues no está mal tampoco. Así es. Pues vamos a seguir con una película que se puede encuadrar en la Nouvelle Vague, que fue Ascensor para el Cadalso, de Louis Malle, de 1957. Bueno, que los franceses la verdad que tenían un gusto bastante exquisito por el mundo del jazz. Y bueno, Miles Davis quiso irse una temporada de Estados Unidos y recaló en París. Y Louis Malle sabía de la llegada de Miles Davis y le propuso que hiciera la banda sonora de esta película. Que aparte de Miles Davis también aparece Kenny Clarke, el baterista obligado para todos los músicos americanos que pasaban por París, el pianista René Utreger y el contrabajista Pierre Michelot y el saxofonista Barney Whelan, que conforman un grupo que duró esta grabación de la banda sonora de Ascensor para el Cadalso, que duró 3 semanas. Bueno, vamos a escuchar un corte de esta película. Thank you. Pues estamos escuchando a Miles Davis en esta grabación que se hizo con la peculiaridad que mientras Miles Davis veía la película, él improvisaba. Improvisaba sobre lo que la película le quería decir y bueno, lo que es el jazz, improvisación pura y dura. Hay que decir también que esta película se realizó en el post Parisien en un ambiente muy distendido, que estaba la actriz Jean Moreau, que bueno, tuvo un pequeño romance con Miles Davis. Y la verdad que fue una grabación bastante distendida. Si quieres decir algo al respecto a Jose. Sí, pues en efecto estamos casi ante una película que es anterior al inicio oficial de la Nouvelle Vague, ¿no? Con sí. Los 400 golpes al final de la escapada y todo eso, ¿no? Y en efecto la música de Miles Davis pues encaja muy bien en esta trama de cine negro. Todo es una red de casualidades, malentendidos, contradicciones, ¿no? Y eso tiene un desenlace fatalista, ¿no? Y mientras tanto, pues está ahí Miles Davis con su trompeta poniendo una especie de comentario musical a todo ese, pues, deslizamiento de personalidades incluso que se produce entre los protagonistas. Sí, yo creo que Miles Davis supo captar perfectamente la esencia de esta película de cine negro francés. Pues vamos a seguir rápidamente con una película del director Otto Preminger, Anatomía de un asesinato, que se rodó en 1956. Esta película contaron en la banda sonora con el gran compositor y pianista y también director de orquesta Duke Ellington. Bueno, que pasó primero por el festival de Newport, tuvo tanto éxito en el 56 que bueno, decidió aceptar este encargo de Otto Preminger y vamos a escuchar la sintonía inicial de los títulos de crédito. Aquí escuchamos el inigualable Duke Ellington con esta banda sonora tan trepidante, con grandes cambios, como podemos comprobar. Y bueno, aquí se escucha también la referencia de Billy Strayhorn, uno de los músicos contrabajistas que Duke Ellington tuvo muchos años en su big band. Bueno, el leitmotiv es típicamente lintoniana y incluso Duke Ellington hace un pequeño cameo en la película y Duke también dobla a James Stewart, que es uno de los protagonistas de la película, al piano en los créditos del principio y al final. Bueno, Preminger, bueno, si quieres comentar que Preminger también había tocado el jazz en otras películas, yo sé. Sí, cuando nos estábamos planteando qué sintonía escoger para el programa, y no me refiero a la de los Sex Pistols de hoy, pues nos planteamos alguna de una película de Otto Preminger, porque tienen ese toque jazzístico sofisticado, ¿no? O sea, que está claro que Preminger, pues, apreciaba esta música, que ya en los años 50 y finales, pues estamos hablando de la época clásica, ¿no? Uh-huh. Duke Ellington, en un género con tantos grandes intérpretes y donde lo que predomina es la reinterpretación de los estándares y de canciones incluso de pop o de musicales, lo importante es cómo tocas un tema, no que lo hayas escrito tú. Pues en ese contexto, Duke Ellington es el gran compositor del jazz clásico, ¿no? Y eso es algo que nadie puede negar, y bueno, es motivo de alegría que se le permitiera demostrarlo haciendo esas bandas sonoras que pudo hacer. Así es. Bueno, lo que queríamos decir también es que Otto Preminger, en El hombre del brazo de oro, quiso contar con un tema jazzístico con Elmer Bernstein, que es el tema que estabas aludiendo tú, al que dudábamos si poner en nuestra cabecera, que al final elegimos La fanfarra de Yocarle, pero no hubiese sido un mal tema para iniciar el programa. Y también Duke Ellington, decir de Duke Ellington que en esta etapa, en los años 50, bueno, más a medida de los 40, cuando el jazz sufrió un cambio con el bebop, que antes pusimos a Miles Davis, uno de los grandes precursores de todos los tiempos del jazz, había iniciado con Charlie Parker, que lo vamos a tocar un poco más tarde, y con Dizzy Gillespie, esta revolución del jazz, que es el bebop. Claro, y el paso de las grandes orquestas a los cuartetos, los quintetos, formaciones más reducidas, donde cada músico pues tiene un papel primordial, y lo que importa sobre todo es la interacción entre ellos, ¿no? Y tienen que ser músicos muy bien compenetrados. Así es. Duke Ellington siempre ha contado en su orquesta con grandes músicos, que ha sabido alentar el espíritu de sus grandes bandas. Claro, él fue el que mantuvo un poco la idea de la orquesta de jazz, de la big band, ¿no? Pero las generaciones más jóvenes pues iban por otro camino, digamos. También el problema de la big band surgió después de la guerra, que la economía del país no estaba demasiado bollante, y no podían contratar esa big band de 14, 15 o 16 músicos. Así que tuvieron que escoger tríos, pequeñas bandas, cuartetos, para seguir tocando en salas más pequeñas. Vamos a continuación, también en el año 59, uno de los grandes directores que podemos decir de precursores de cine independiente, como es John Cassavetes, rodó una película alrededor del mundo del jazz titulada Shadows. Vamos a escuchar un corte de dicha película. Pues estamos escuchando una secuencia de esta película con sonido de fondo, de la coche, más el saxo. La verdad que esta película fue rodada, fue la primera película, como he dicho, de John Cassavetes como director, porque ya había actuado, y fue rodada en 16 milímetros, carecía de experiencia previa, sin guión determinado, esencialmente improvisado, y como es el jazz también, y con actores amateurs, estudiantes pertenecientes a su taller de interpretación. La película no costó más de $40,000. Está rodada en Nueva York, en la ciudad natal de John Cassavetes, con un estilo naturalista, en exteriores reconocibles, Central Park, Broadway o el MoMA, con protagonistas negros, lo cual por aquel entonces era no solo sorprendente, sino excepcional. Como hemos visto antes, El cantor de jazz se rodó con un actor blanco haciendo de negro. Imagínate el racismo que imperaba en ese entonces en Estados Unidos, con unos personajes que se desenvuelven en la escena bohemia, que florecían en el Greenwich Village. También otro elemento de carácter y que contesta todo el fin es la música jazz, compuesta por Charlie Mingus e interpretada por Safi Hadi. Claro, el gran contrabajista y compositor Jazz Mingus, uh-huh. Uno de los nombres propios y bien ganado que lo tiene dentro de la historia del jazz, y apuntaba un elemento interesante dentro del enfoque que le estamos dando hoy a esta edición de La Linterna Mágica, la semejanza en el método de trabajo entre John Cassavetes y los músicos de jazz, ¿no? Eso de coger a los actores, ir improvisando con ellos, dejar que la historia vaya surgiendo poco a poco sin tener demasiado preconcebido, pues de alguna manera es sinónimo con los métodos de trabajo de músicos de jazz. En el caso de Charles Mingus, pues él también sabía conjugar la composición con dejar a los intérpretes libertad para hacer sus propias aportaciones. Y en cualquier caso, pues cuando hoy vemos las estupendas películas del británico Mike Leigh, pues estamos viendo la herencia de este camino difícil pero muy valioso que abrió dentro del cine Cassavetes, claro, actor a que luego se le puede conocer en su faceta de delante de la pantalla por películas como La semilla del diablo, etcétera, ¿no? Pero que como director también influyó mucho. Sí, la verdad que ha sido un director que ha marcado un poco el camino de otros cineastas independientes, como has dicho tú, Mike Leigh, o ahora también se me ocurre Jim Jarmusch. Yo creo que Jim Jarmusch tiene una herencia bastante cercana al mundo de John Cassavetes. Esos personajes un tanto olvidados, un tanto denostados por la sociedad. Y aunque John Cassavetes también combina, tuvo una filmografía un tanto irregular, pero tiene películas muy a tener en cuenta como esta o Opening Night, por ejemplo. Una mujer bajo la influencia. Una mujer bajo la influencia. A menudo con su esposa Gina Rowlands, ¿no? Así es. Uh-huh. Igual que Opening Night, que también aparece su esposa. Así que John Cassavetes también tocó el mundo del jazz justo con su primera película. Y vamos a seguir un poco más adelante, vamos al mundo de los clubs de jazz con esta película, con Cotton Club de Francis Ford Coppola de 1984, y vamos a poner un corte de esa película. Estamos escuchando Minnie the Moocher, un tema que lo popularizó en los años 30-40 Cab Calloway, un gran... Sí, aquí me tienes al otro lado del teléfono imitando los bailes de Cab Calloway. Esos bailes tan característicos. Claro. Muy bien, muy bien. Me gusta que te mimetices con la música que estamos poniendo. Pues nos adentramos en los años 20, los turbulentos años 20 de la ley seca, en un club de jazz. Dixie Dewar es un trompetista de jazz que por casualidad salva a un importante mafioso de un intento de asesinato y atrapado entre diferentes facciones de Lampa se enamora además del amante del mafioso en cuestión. Bueno, toda una peripecia de argumento las cosas mejoran cuando el mítico dueño del Cotton Club, Owny Madden, le echa una mano para triunfar como actor de Hollywood. Hay que decir que, bueno, esta película tiene la esencia del jazz, eso de los años 20, de los años 30, del comienzo, un tanto, como he dicho antes, de oscuro, negro, turbulento, de la ley seca. El jazz tampoco estaba muy bien visto en esos años, era una música un poco de arrastrado, de yonki, de negros, o niggers, como dirían los estadounidenses. Y si quieres seguir con algún comentario sobre la película... Sí, bueno, poco puedo decir, añadir a lo que has contado. Yo creo que ya estamos en la etapa de la filmografía de Francis Ford Coppola, donde ya no era Dios, digamos, donde no sucedía aquello de que con cada título que sacaba, pues reventaba la banca en términos económicos y artísticos, pero bueno, habrá que plantearse si esas películas de los años 80 de Coppola no merecen ser recuperadas. Hombre, he de decir que esta no es una gran película, pero rescata muy bien la ese mundo del jazz de los años 20, como dije anteriormente. Es una película que tiene ese toque, pero no es una de las grandes películas de Francis Ford Coppola. Como has dicho tú, Francis Ford Coppola tuvo una época dorada con sus padrinos, con Rumble Fish, por ejemplo, otra de sus grandes películas, o Apocalypse Now. Pero después estuvo en plena decadencia porque los estudios simplemente llevaban al desastre a los estudios con sus películas. Claro, ahí está ese musical que hizo con Tom Waits, ¿no? Sí, Corazonada, si no me equivoco. Bueno, en cualquier caso, como mínimo, la familia sigue aportando buen cine de la mano de su hija Sofía Coppola. O sea que el legado de Francis también ha sido importante en los últimos años como productor, etcétera. O sea que yo creo que él ya ha recuperado el prestigio que pudiera perder en esa época. Sí. La verdad que Francis Ford Coppola no tiene, no, en los años posteriores a las películas que he nombrado, no tiene nada que demostrar. Yo creo que ya lo ha hecho todo en el cine. Y tenemos esta película como reseña del mundo del jazz, en estos años 20. Así que vamos a seguir con otra película de un director francés, Bertrand Tavernier, Round Midnight. Esta película de 1986 que se rueda en París, en el París de los años 50. Un intérprete de saxo algo alcohólico y venido a menos sobrevive como puede tocando cada noche en el célebre club Blue Note, junto con otros hermanos de raza negra. Bueno, aquí vemos también a un joven parisino enamorado del jazz que reconoce y queda prendado de sus veladas nocturnas. Vamos a escuchar un poco de esta banda sonora. Estamos escuchando esta banda sonora con el tema Round About Midnight, la película Round Midnight, precisamente. Estándar del jazz, es a lo que me refería antes, que hay temas que han pasado por las manos de todos los grandes. En concreto, este creo que lo escribió el tremendo pianista Thelonious Monk, y por ejemplo Miles Davis tiene un disco que se llama así, donde toca este estándar, así que bueno, es una pieza clave dentro del repertorio del jazz. Sí, compuesto por el mismo Thelonious Monk, la verdad que es un gran tema que a mí me encanta. ¿Quién lo interpreta aquí? Ahora mismo estaba pensando en ello, para decírtelo. Ahora, ¿No está Herbie Hancock o no? Herbie Hancock, claro, está al piano. Herbie Hancock compuso esta banda sonora, los arreglos, además se llevó un Oscar por esta banda sonora. Ajá. Pero también aparecen otros músicos de jazz como el saxofonista tenor Wayne Shorter, Bobby Hutcherson, Ron Carter a la batería, Billy Higgins, Pierre Michelot o el mismo Herbie Hancock. Pero estaba pensando en quién cantó este tema, porque este es un tema cantado, pero ahora mismo no recuerdo el nombre. Bueno, no podemos tener todos los datos del todo atado, son tantos, pero bueno, ya hemos dado suficiente información, creo yo. Sí, bueno, decir también que el protagonista de la película es el gran saxofonista tenor Dexter Gordon. Es un auténtico músico de jazz y un gran músico. Es uno de los grandes músicos saxotenores de la historia, que también fue nominado al Oscar por su entrañable actuación. No se interpreta a sí mismo, que es el personaje de Alterner, sino interpreta una combinación de dos grandes músicos, Bud Powell, el pianista del bebop, y el saxofonista Lester Young, que acompañó a otros grandes músicos de jazz durante toda su vida. En cualquier caso, es un poco el estereotipo del músico de jazz atormentado, ¿no? Que saca lo mejor de su arte cuando en la vida está en el punto más bajo. Así es. Está asomado por la bebida, por las drogas, por la mala vida. Un poco ese músico romántico, ¿no? Y vamos a hablar de otro músico romántico que se llama nada más y nada menos que Charlie Bird Parker, nacido en 1920 y muerto y fallecido en 1955. Y Clint Eastwood rodó una película en 1988 con la vida de este inclasificable músico, uno de los más grandes músicos de jazz de todos los tiempos. Virtuoso de la improvisación con el saxo alto y pionero del bebop, como he dicho antes, con Dizzy Gillespie y el propio Miles Davis. Esta película está narrada con una exquisita sensibilidad musical, y la película arranca con su intento de suicidio en 1954 y a partir de ahí se intercalan flashbacks que reconstruyen su agitada biografía. Me gustaría escuchar este tema completo porque me encanta, es un tema muy tranquilo, Loverman. A ver si lo podemos escuchar. Acabamos de escuchar al gran Charlie Parker en esta balada, Loverman, y voy a resumir un poco esta escena. Esta escena se encuentra Charlie Parker en el estudio grabando este tema, y justo cuando termina el tema, el técnico de sonido le dice que todo está ok, y Charlie Parker le lanza el saxofón a la cristalera. Así que así podemos ver cómo es el personaje este de Charlie Parker, un tipo un tanto neurótico, enfermizo, violento y con muchas trabas mentales, pero uno de los grandes músicos sin duda. Muchos fantasmas, ¿no? De todas formas, no es casualidad que esté por ahí Clint Eastwood, porque ese actor es un acreditado fanático del jazz. Como anécdota, cabe comentar que en una película que él protagoniza, aunque no la dirigió, como es En la línea de fuego, con John Malkovich, pues Eastwood interpreta a un guardaespaldas que tiene que proteger al presidente de los Estados Unidos, y su válvula de escape es ir a un local y tocar el piano y tocar temas de jazz. Así es. Y hay que decir también que en esta película quien interpreta la figura de Charlie Parker es Forest Whitaker, perdón, yo creo que es uno de sus grandes papeles de como músico como Charlie Parker. Yo no he visto una mimetización tan grande y eso que no conozco al personaje de Charlie Parker, conozco su música, pero Transmite autenticidad. totalmente. Y bueno, vamos a seguir con esta vorágine de swing y de jazz. Vamos con uno de los grandes directores de las últimas 3 décadas o 4 décadas. Ya no sé ni en qué año empezó. No, perdón, vamos con Robert Altman primero. Quería adelantarme, aunque Bueno, Robert lo que Altman has dicho vale perfectamente para Robert Altman también, también. también. Bueno, en esta película en la que vamos a citar ahora, En Kansas City, de 1996, es un poco también como pasa con Cotton Club, que aparece un club de jazz, el Hey Hey Club, donde hay muchas riñas, muchas peleas, y vamos a escuchar uno de sus temas. 1934. That's when Kansas City defined the word swing. Jazz that was sophisticated, but with a rough and tumble spirit that Kansas City thrived on. Count Basie, Mary Lou Williams, Hot Lips Page, Ben Webster. Greats of jazz gravitated to Kansas City in the 30s when the scene was wide open and jazz was happening round the clock. Cats came to play and really outplay each other in legendary cutting contests. Like the time Coleman Hawkins and Lester Young locked horns in a battle of the tenors. Robert Altman grew up in Kansas City and remembers the music at joints like the Hey Hey Club. He's recreated a classic jam session with some of the best musicians of today playing in the spirit and the pinstripe suits of the jazz legends of yesterday. And like those cats in the 1930s, these cats of today came swing in Kansas City. Bueno, aquí están varios músicos tocando sus instrumentos, una big band, y esto es una ba batalla jazzística entre dos monstruos del saxo como son Lester Young y Coleman Hawkins, al que asiste un jovencísimo Charlie Parker. Parece que Charlie Parker estaba en todos los fregados. Sí, desde luego. Y bueno, en el plano cinematográfico, pues Robert Altman, el director de esta película, es desde luego el gran maestro de los títulos corales y ya había abordado el mundo de la música con anterioridad con Nashville en los años 70, aunque en ese caso se fijaba en el country, ¿no? Pero bueno, en Kansas City lo que predomina es el jazz. Así es. Es una película totalmente jazzística. Pues ahora sí que vamos a. Bueno, con Robert Altman, como has dicho antes, también se podía admitir los mismos calificativos con Woody Allen, uno de los grandes directores de las últimas décadas, y en 1999 toca el mundo del jazz de una forma más directa, en Acordes y Desacuerdos. Esta película que interpreta un guitarrista con. A ver si no me equivoco, es Sean Penn, que hace de guitarrista de Merrey, que es un músico de jazz, un guitarrista de jazz en Estados Unidos que quiere emular o quiere rivalizar con uno de los grandes guitarristas de todos los tiempos, que es Django Reinhardt, este guitarrista belga de raza gitana que se estableció en París con su guitarra para constituir a mediados de los años 30 en el Quintet du Hot Club de France, formación de jazz en la que se encontraba también el prestigioso violinista Stefan Grappelli. Pues esta película narra las desventuras de este músico un tanto estrafalario, Elmer Rey, como hemos dicho antes, y vamos a escuchar un tema que lo interpreta Elmer Rey. Thank you. hay que decir que M. Reyes es un personaje ficticio. El guitarrista de este tema es Bucky Pizzarelli, de los Pizzarelli, de la, una gran familia de músicos de jazz. Y hay que añadir que el personaje que hace Sean Penn, Elmer Rey, es un tipo un tanto extravagante. Es un gran músico en el escenario, pero después tiene aficiones tan, tan extrañas como, como la de disparar a ratas en el vertedero. Bueno, no está mal, no está raro. Sí, es lo que hacemos tú y yo cada fin de semana. No solo estamos ahora con un director de cine aficionado al jazz como era Clint Eastwood, sino que Woody Allen... desde muy joven, una de sus grandes aficiones ha sido tocar el clarinete. Uh-huh. Y ha dado conciertos con un grupo que tiene y demás, ¿no? Y yo creo que este es el tipo de jazz que le gusta a Woody Allen. Así es. Bueno, tiene una banda que toca, si no me equivoco, todos los lunes en el mismo local durante hace 30 o 40 años. Es una cita ineludible que no puede faltar. Y es un gran amante del jazz que casi todas o la mayoría de sus películas siempre hay... temas estándar de jazz muy conocidos. No sé, podemos citar esta película, pero después hay casi toda su película. Hay que decir que Manhattan, por ejemplo, la banda sonora está compuesta totalmente por Gershwin, o son temas del gran Gershwin, George e Ira Gershwin, que son los hermanos un poco que popularizaron el jazz a todo el mundo en los años 20 y 30. Así un poco sobre la marcha, creo que Días de Radio también tiene una banda sonora con bastante jazz, ¿no? Sí, Días de Radio y con música popular, eso de los años 20, 30, con temas de Glenn Miller, por ejemplo, Tommy Dorsey, que son temas más de baile, un poco anteriores al jazz o con menos bagaje improvisador. Y bueno, yo creo que hemos repasado, ha sido un repaso bastante amplio por la música de jazz en el cine, tanto por películas que ha compuesto músicos de jazz como Miles Davis o Duke Ellington, y por otro biopics. Y tenemos que dar una muerte trágica, bueno, trágica no, pero una muerte estos días, que vamos a hacer un pequeño homenaje a Maria Hilbert. Esta gran actriz secundaria, aunque yo diría que es una actriz de reparto, que murió hace unos días a sus 94 años. Y tiene en su haber 250 películas. Claro, y entonces, si uno empieza a buscar, pues claro, muchas españoladas, pero también títulos como El Verdugo, Viridiana, Amanece que no es poco, pues bueno, con su contribución mayor o menor, pues ahí estaba ella... poniendo su granito de arena para que esas películas pues fueran lo que llegaron a ser. Hombre, hay que decir que a lo largo del cine español no ha habido una cinematografía fuerte, no ha habido una nouvelle vague o un neorrealismo que hagan una serie de películas con cierta calidad, pero siempre, como has dicho tú, ha hecho películas de diversa índole, destacar las que has comentado, y otras... El Cochecito también. El Cochecito, otras menos relevantes a nivel histórico, como Está el Servicio, La Tonta del Bote, Operación Matajari, que son estas películas españoladas que, bueno, tienen una dudosa calidad artística. Sí, en fin, nos podemos quedar mejor con las otras, pero dicho queda que su filmografía es muy variada. Uh-huh. Pero vamos, 250 películas, esa cifra habla por sí misma. Así es. Vamos a poner el making of de Mortadelo y Filemón, a escuchar un poco a María Hilbert. Mi personaje es una señora pendiente de todo lo que son las aventuras de los agentes, trata de cuidarle más de lo que él quiere, como todas las madres que nos ponemos pesadas, y al mismo tiempo está pendiente de sus labores como todas, una maruja cualquiera. Pues para conseguir el personaje de la madre de Filemón, lo único que hago es obedecer a Javier. En todas las películas lo que hago es obedecer al director. Y si me ocurre alguna cosa, que no muchas veces se me ocurre, entonces se lo digo al director, ¿qué te parece esto? Y si le parece mal, no hay nada que hacer. Si le parece bien, bueno, es una idea más. ¿Cuál fue mi primera impresión al leer el guión por primera vez? Pues una impresión de un chico amante de los insectos y los bichos y las cosas difíciles. Va a por lo más difícil. El trabajo con Javier es un premio al trabajo de mis 73 años de actriz. Sobre todo por la capacidad, la facultad de trabajador. Y yo no me extrañó, porque cuando han dicho que se llama César, y yo he estado en el colegio alemán y he admirado mucho a mis profesores, creo que es digno de un César. Pues acabamos de escuchar en estas simpáticas declaraciones sobre Mortadelo y Filemón de María Isbert, la gran María Isbert, que se nos fue hace unos días. Bueno, de todas formas, más que la anécdota de escucharla hablando de una de sus últimas películas, también da algunas pistas de cómo trabajaba, ¿no? Cómo era su relación con los directores, o sea que ha sido interesante escucharlo. Pues sí, la verdad que ha aportado algún granito de su vivencia. Pues nada, ya estamos a punto de finalizar el programa de hoy. Yo creo que ha sido un programa bastante con bastante contenido sonoro e información sobre estas músicas. Sí, algún título donde el jazz juegue un papel importante se nos podrá haber quedado en el tintero, pero sí, el repaso empezaba en los años 20 y hemos terminado con una de las películas más recientes de Woody Allen, así que se ha cubierto un espectro muy amplio. Te felicito que tú eres el que ha hecho la selección y la búsqueda de cortes, o sea que creo que ha quedado muy bien. Hay que decir que hemos puesto películas de ficción porque también hay muchos documentales reseñables sobre el mundo del jazz. Pues vamos a finalizar. Pues damos fin al programa de hoy, dando las gracias a Jose, que ha estado al otro lado del teléfono. Sí, si me permite, se me escapó comentar el tema de las frecuencias desde las que nos pueden escuchar los oyentes. No solo estamos en la 98.2 FM Canaria como siempre, sino que ahora tenemos presencia en toda la isla de Tenerife en cuatro frecuencias distintas: la 88.5 de Santa Cruz, la 103.1 de La Laguna, la 101.9 del norte de la isla y la 88.7 del sur de Tenerife. Así que bueno, a todos esos potenciales cinéfilos que hayan sintonizado con nosotros, pues esperamos que les haya gustado este programa y bueno, lo que pretendemos es hablar de buen cine aquí en Canarias Ahora Radio. Así es, también recordarte que nos puedes escuchar en la web, en www.canariasahora.es, y en nuestro blog están todos nuestros podcasts de todos los programas, en linternamagica.canariasahora.es, y en el control de sonido ha estado Carlos Pérez, y como repito nuevamente, gracias a Jose por hacer más ameno este programa y a seguir viendo buen cine. Se intentará. Y buen fin de semana también. Muy buen fin de semana a todos. Ha sido como te esperabas. Sí. Y no es más que eso. Sí. ¿Por qué le dan tanta importancia? Cualquiera sabe. Me alegro que haya terminado.